Si los empresarios a los cuales les ha ido muy bien durante los últimos años asumen la responsabilidad social compartida con el Estado, que es mucho más que pagar impuestos, que es mucho más que cumplir con los deberes de ciudadanos que todos tenemos y de la ciudadanía fiscal que nos impone vivir en un Estado democrático, en un Estado republicano, en una sociedad ordenada. Si logramos que esos cientos o miles que les ha ido muy bien en los últimos años, que han acumulado capital, que han acumulado riqueza, que logren entender que hay un deber moral producto de la acumulación individual de riqueza, que es cumplir con los deberes que tenemos como ciudadanos de darle oportunidades a aquellos que no la tienen, vamos a vivir en una sociedad mucho más segura, en una sociedad que brinde muchísimas más oportunidades, en una sociedad que tenga un futuro muchísimo mejor. Porque tenemos que separar lo que es la pobreza de lo que es la exclusión. La pobreza, con trabajo en blanco, con buenos salarios, se resuelve. La exclusión no se resuelve, ni con salario, ni con trabajo en blanco, pues justamente están absolutamente fuera del sistema, sin ninguna posibilidad. Este programa apunta básicamente a esos sectores, a intentar incluir a esos cerca de 500.000 chicos que están en la provincia de Buenos Aires en esta situación.